Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. A 18 minutos del sol, @gmail es a donde pueden comunicarse en la semana y dejar los mensajes que ustedes gusten. El www.18minutosdelsol.blogspot.com es a donde pueden ingresar, bajar o escuchar los programas ya emitidos. Y voy rápido, me meto rápido en este tercer bloque porque estamos bastante cortos de tiempo y seguimos el recorrido. Recorriendo las participaciones de Spinetta en la TV y nos modernizamos. Sí, señores, ha llegado la tecnología y ha llegado la televisión por cable, y con esto se abre un interesante abanico de posibilidades. Ejemplo de esto es la cadena de televisión MTV, que por los 90 impone lo que se convertiría en una especie de moda, ¿no? Los llamados unplugged, los desenchufados, que después resultaron ser que no eran nada desenchufados, ¿no? Digo, pero bueno, era un formato no tradicional, es decir, la gente iba, y la gente, digo, los músicos, iban y hacían versiones de sus canciones, otras versiones de sus canciones, con algunos instrumentos acústicos y otros que no lo eran tanto. Luis Alberto fue invitado a participar de uno de ellos allá por el 97, cuando aún estaba con la formación Los Socios del Desierto. Y también hay invitados como Rodolfo García, el Mono Fontana, si no mal recuerdo, y algún que otro más. Además de emitirse el programa, la cadena edita un CD que lleva por nombre Estrelicia, pero en el cual quedan canciones afuera, no entran todas. Así que vamos a escuchar un tema que sí fue emitido, pero que por esto de muchas canciones en un CD que no entraron, no fue emitido. Así que, y es más, esta canción de la que estoy hablando, la que vamos a escuchar, solamente aparece en un disco, en una edición en estudio, pero que ni siquiera es un disco como tal, sino que es una recopilación. La recopilación es Elija y Gane. Entonces vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta del recital que dio para MTV y la canción Correr Frente a Ti. Vamos a hacer un tema que es un estreno. Se llama Correr Frente a Ti. Vamos. Ya no marcará los momentos sin ti. Aunque duela el amanecer, pues yo me esconderé, casi sabré que hay cielo. Que junto en sí. Otro canal de cable transmite una presentación de Spinetta, estoy hablando de Canal A, que en el 2002 emite el recital donde el flaco interpreta canciones de Silver Sorgo. De hecho, como en el caso del Unplugged de MTV, también se edita un disco. Este CD se llama Argentina Silver Sorgo presenta obras en vivo. Pero obviamente tampoco entraron todas las canciones y vamos a escuchar lo que quedó, parte de lo que quedó afuera, de hecho un solo tema, vamos a escuchar que quedó afuera, que es Sagrado Tesoro. Apiádate que está exánime y vuelve en sí como una flor que al tiempo ignora. ¿Y qué hora es? ¿Y qué día es hoy? Ayúdame, ayúdame, yo sé que no te trate bien. Y olvídame, y olvídame a mí. Sí, así pasaba Spinetta en obras en vivo allá por el 2002 en la presentación de Silver Sorgo. Esto fue televisado por Canal A. Y bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Obviamente han quedado muchas canciones que fueron televisadas, en programas que fueron televisados. Tengo unos videos de Canal 7 que son muy interesantes, a donde Luis Alberto, bueno, tengo dos videos, uno en estudio y otro en los jardines de Canal 7, que son muy lindos, la verdad que están buenos. Y bueno, otras presentaciones, varias presentaciones más, otras tantas que no tengo, pero que bueno, que sé que ha asistido a distintos programas de televisión. Obviamente todo esto no entra en una hora, con lo cual elegí lo que me pareció más interesante. Y por esto es que cierro con algo muy reciente. Esto fue hace apenas unas semanas. Estoy hablando de un encuentro en el programa Volver Rock, donde Spinetta, que es entrevistado por Catarina, su hija, y por Tom Lupo, es invitado a tocar una canción. La canción es La Medianoche, y con quien la toca es con Aloras. Hacen un cover o una versión a dúo de Es la Medianoche. Con esta canción me quiero despedir de ustedes hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo, y les recuerdo que pueden comunicarse mediante el mail a 18minutosdelsol@gmail.com o ingresando al blog www.18minutosdelsol.blogspot.com. Es La Medianoche, Spinetta, Aloras, en el programa Volver Rock. Hasta la próxima. Tenemos entonces a Gonzalo Aloras, entonces en exclusiva haciendo Es La Medianoche, un tema de mi padre Luis Alberto Spinetta, Gonzalo Aloras. Su cuerpo volverá, frágil como un halcón, hojas y latas se tuercen, todo cambia en el acto. Loca su mano gris, piernas sin ansiedad, en autos de hielo van. Es la medianoche, resucita la dulce pasión. Toca su mano gris, piernas sin ansiedad, una mirada bajando la escalera de mar. esto ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.